Hace 100 años, un 28 de julio de 1917, nació la poeta Gloria Fuertes en el madrileño barrio de Lavapiés, donde viviría toda su vida y escribiría sus mejores versos. Aunque se la conoce sobre todo por sus poemarios infantiles y por haber acercado la poesía a los niños, Gloria Fuertes escribió muchos versos para adultos, tratando temas como la guerra, la soledad, la represión, la pobreza, la igualdad, el pacifismo o el medio ambiente. Y vivió la Guerra Civil Española, a la que se refería así. Lo único bueno que me dio fue que me hizo pacifista y me dejó un poco de metralla en el muslo. Sin la tragedia de la guerra, quizás nunca hubiera escrito poesía, explicaba Gloria Fuertes. Ligada a la generación del 50 y el postismo, su obra se ha recogido en numerosos recopilatorios como el reciente El libro de Gloria Fuertes. Con motivo de su centenario, se están haciendo exposiciones, recitales y reediciones de su obra. La gente dice, pobre tiene que haber siempre, y se quedan tan anchos, tan estrechos de mira, tan vacíos de espíritu, tan llenos de comodidad. Yo aseguro con emoción que en un próximo futuro solo habrá pobres de vocación.